Bubba Z, Fat Silvio, dale maestro. Ahí demuestro lo que tengo que ser. El camino se está dando ahí tan claro. Con mis condiciones vamos a vencer. Los guerreros nunca están enjaulados. Ahí demuestro lo que tengo que ser. El camino se está dando ahí tan claro. Con mis condiciones vamos a vencer. Los guerreros nunca están enjaulados. Soltaré los amarres de presión. Dedicaré mi tono a la opresión. Burlaré toda barrera en cada ocasión. Bailaré junto a mi nena esta canción. Pa' que sientan lo que es bueno acá. Y despierten los oídos de gente que no quiere callar. Que no quiere callar, pero no lo podrán. Ahí demuestro lo que tengo que ser. El camino se está dando ahí tan claro. Con mis condiciones vamos a vencer. Enjaulado.